a nosotros en esta hora, que las bendiciones de Dios les alcancen donde quiera que ustedes estén. Sean bienvenidos también. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, y que Él hable a nuestros corazones en esta noche. Aquellos que puedan, me acompañan donde están allí de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro en señal de reverencia mientras yo me encomiendo a Dios. Nuestro amantísimo Padre Celestial, una vez más, venimos ante tu augusta presencia para reconocer que tú eres nuestro Dios y nosotros tus criaturas. Venimos a adorarte porque tú te mereces toda la honra y la gloria. Te damos gracias por ser tan paciente y misericordioso con los hijos de los hombres. Te damos gracias porque tú nos llamaste para ser parte de tu pueblo escogido y has depositado sobre nosotros verdades tan solemnes, verdades tan grandes, que otros quisieran saber, pero tú nos las has dado a nosotros, no porque haya algo mejor en nosotros que los demás, sino por tu grande misericordia. Y por eso te alabamos, por eso te rendimos culto y queremos pedirte en esta hora que nos hagas oidores receptivos de tu palabra. Que no solamente escuchemos, pero que tomemos decisiones para vida eterna. Señor, te pido que tú ilumines mi entendimiento, que me des una mente clara para trazar tu palabra correctamente, y que me des también la unción del Espíritu Santo, porque todo lo que nosotros hacemos, si no va acompañado con la bendición tuya, de nada sirve. Yo me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y te pido, Padre Santo, que no me vean a mí, sino que vean a esa roca que es Cristo. Sea su nombre glorificado en esta hora. Gracias por escuchar la plegaria de cada corazón. Hay muchos que traen necesidades en esta hora. Sé propicio a cada uno de nosotros y danos, según la medida de fe que hay en nosotros, no lo que nosotros creemos que necesitamos, sino aquello que tú sabes que es para tu gloria y para el avance de tu causa. Estamos viviendo en momentos solemnes en la historia de este mundo. Impresiona nuestros corazones, pero más aún graba tu verdad en nosotros para que tengamos el valor de compartirla con otros. Gracias por escuchar nuestra plegaria, gracias por ser tan amante, por perdonar nuestros pecados y por darnos tu Espíritu Santo en esta hora. Todo te lo agradecemos, agradeciéndote por la mediación de Cristo en el santuario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido estudiando en las noches anteriores la gran tribulación. El inicio de ese tiempo que los profetas de antaño dijeron que iba a haber tan grande angustia como no lo ha habido.